público. Contenido y informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Muy buenos días, amigos y amigas. Ha llegado el momento de invitarles a compartir con nosotros el informativo Cultura en Acción. Muy buenos días, Emilia. Buenos días, amigos, y buenos días, queridos oyentes. Buenos días, Darío. Buenos días, Laura. Buenos días. Nos enlazamos, nos contactamos ya con nuestro público el día de hoy. Queremos recordarles que estamos en los 940 AM. Tenemos hoy un día bastante caluroso, ya empezamos a encontrar el sol en el cielo y también el tráfico está un poco pesado para el día de hoy. Este es nuestro programa número 13 del año. Este es el programa, en realidad, el número 14 de lo que va de nuestro año, del 2017. Queremos agradecer a nuestro equipo informativo. Tenemos nuestros agradecimientos, por favor, Emilia. Agradecemos al equipo parte del informativo en la dirección general Patricio Álvaro Silva, en los controles Diego Salazar, voz incidental Marcelo Hernández y Dayana Aguilar. El clima de Quito está con una temperatura bastante calurosa, además queremos participar a ustedes de lo que nos va a contar Laurita. Cuéntanos, Laura, bueno, ¿cómo está este Emilia, clima? Bueno, Emilia, tú nos habías comentado a nosotros sobre el equipo informativo que hace Cultura en Acción, y ese agradecimiento para todos y cada uno de los compañeros que hacen posible que nosotros podamos estar aquí día a día. Bueno, el clima de Quito, tenemos una temperatura de 9 grados centígrados. También de .net hemos extraído que nos señalan de que hoy el sol no estará presente en el cielo capitalino. Además, queremos participar a ustedes del fallecimiento de dos personajes que han estado vinculados con el arte y con la cultura. Se trata de Alfonso Murriagui, del grupo de Los Sánsicos, que vino a revolucionar el estático sistema literario ecuatoriano, especialmente el quiteño, en los años 60. Vamos a tratar también más adelante de enlazarnos con uno de sus compañeros, como es el maestro Antonio Ordóñez. Así que hacemos llegar a sus familiares y también a sus amigos nuestras más sentidas notas de condolencia. El bateño Carlos Alfonso Regalado, que nació un 31 de mayo de 1941, ha partido dejando un cúmulo de música popular ecuatoriana. Se destacaba como acordeonista, organista, tecladista, fue autodidacta, aunque estudió 2 años en el Conservatorio de Guayaquil. A los 15 años empezó haciendo música y siendo maestro de capilla de algunas iglesias. Grabó con Los Locos del Ritmo y fue contratado por IFESA. Paz en su tumba y un abrazo para toda su familia por tan irreparable pérdida. Bueno, Darío, solamente queremos complementar la información y decirles que de alguna manera este personaje ha dejado pues para el patrimonio sonoro de los ecuatorianos y de las ecuatorianas varios temas musicales con diferentes agrupaciones, y de hecho las redes sociales también estaban agradeciendo a este gran músico ecuatoriano. Tema y ahora les hacemos la cordial invitación para que nos acompañen en el acto de representación del primer encuentro de etnografía, que se llevará a cabo en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a partir de las 10 horas. Así que amigos que comparten este informativo y compañeros, nos alistamos para este encuentro. Así es, mi estimada María Emilia, ya estamos nosotros listos para apoyar la iniciativa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el municipio de Quito y el Comité Cultural La Mariscal. Enseguida nos vamos con lo que tendremos en los siguientes minutos. Jonathan Salazar conoceremos sobre la poesía dadaísta del Cuarto Internacional Dadaísta Quito 2017. Contaremos además con la presencia de Eduardo Villasís, estará con nosotros para hablar de la exposición Jóvenes Ilustradores, que la próxima semana se inaugura en la Sala Osvaldo Guayasamín y Eduardo Kingman de esta institución. Manolo Morales nos invita para conocer sobre la obra teatral La Prueba, que se presenta este fin de semana en la Casa Toledo. Así que esta será una invitación, una entrevista artística para que todos nos demos cita en la Casa Toledo. Y usted nos escucha en los 940M, en www.radiocce.com, en www.casadelacultura.gov.es y en la aplicación Radio CCE HD. Recuerde, Cultura en Acción de 7 horas 30 a 9 horas. Y cuando son las 7 de la mañana con 41 minutos, es momento de irnos a nuestro siguiente segmento. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Siete de la mañana con cuarenta y dos minutos en el territorio nacional ecuatoriano, una hora menos en Galápagos, 6 de la mañana con 42 minutos. El Ministerio de Cultura y Patrimonio invita al público a viajar al Ecuador del siglo XIX a través de los grabados de la artista Emilia Rivadeneira. La exposición Emilia Rivadeneira, grabadora ecuatoriana a 100 años de su muerte, realizada por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, tiene lugar hasta el 2 de febrero en el Fondo de Ciencias Humanas de la Biblioteca de este Ministerio, ubicado en las calles Reina Victoria y Jorge Washington, en Quito. La muestra presenta 20 grabados realizados por Rivadeneira. Además, se complementa con textos sobre las imágenes de la Virgen del Quinche, la Dolorosa y Antonio Gijón. Emilia Rivadeneira fue considerada por el Senado ecuatoriano de 1887 como verdadera genio artístico en su ramo. Más de 100 artistas el día de hoy se tomarán las instalaciones de la Iglesia Nuestra Señora de la Merced. La Orquesta Sinfónica Juvenil de la Prefectura del Guayas será la encargada de poner el toque sonoro a este encuentro gratuito. Diversas agrupaciones corales de Guayaquil participarán el día de hoy a las 20 horas en el programa denominado Winact Soratorium, BWB 248, que traducido del alemán significa Oratorio de Navidad. Con esta obra del compositor alemán John Sebastian Bach, se busca presentar al país toda la belleza de la cultura alemana. BWB 248 se trata de una composición que narra los acontecimientos que rodearon la natividad, la naturaleza divina de este evento y su significado para la humanidad. Esta obra se integra de 6 cantatas que Bach escribió en 1734. Las 3 primeras se refieren al nacimiento de Jesús, el anuncio de los ángeles y la adoración de los pastores. Las otras están dedicadas al Año Nuevo, al primer domingo del año y a la Epifanía o Día de Reyes. Es así que los cantantes dejarán todo de sí en esta jornada. ¿Le gustaría volver a usted a los años 80? Esta es la oportunidad de poderlo hacer, ya que el Teatro Ernesto Albán ha encontrado la forma de hacerlo. Back to the Soundtrack es un concierto conceptual que recuerda las mejores películas de las décadas de los 80 a través de la interpretación en vivo de sus bandas sonoras. Este evento contará con 5 músicos instrumentistas y 2 cantantes en escena, además del apoyo audiovisual de videos como fragmentos de cada película. El repertorio incluirá canciones de los films como Beverly Hills Cop, Footloose, Back to the Future, Top Gun, Rocky, Ghostbusters, entre otros. La presentación será este 21 de enero a las 19:30 en el Teatro Ernesto Albán. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. Saludamos y damos la más cordial bienvenida a Jonathan Salazar, quien participó como poeta invitado en el Cuarto Internacional de Nadaísmo en Quito 2017. Hablaremos sobre la poesía nadaísta y su impacto en el ámbito cultural. Buenos días, bienvenido Jonathan. Buenos días, muy amables por su invitación, les agradezco. Comentarles eso, que el día martes aquí en la ciudad de Quito se realizó por primera vez la Cuarta Internacional Nadaísta. Este evento se viene es reciente, tiene 4 años de realización y ha tenido muy buena acogida, sobre todo en el país de Colombia, que es donde nació esta vanguardia. Ahí se hacen en alrededor de 8 ciudades. Lo que se celebra es el natalicio del fundador de esa neovanguardia. El nombre de él es del poeta Gonzalo Arango. Tengo entendido que este año se realizó el mismo evento simultáneamente en Madrid, Buenos Aires, Ciudad de México, Quito y Lima, aparte de las ciudades colombianas. Bueno, nos acabas de mencionar quién ha sido ya el creador del nadaísmo que se ha generado en Colombia, pero ¿cuáles son los objetivos con los cuales nace este modelo o esta forma de hacer literatura? Sí, el nadaísmo tiene una base muy interesante porque ellos vienen a ser, como se menciona, una estética de ruptura a las convenciones literarias que se venían haciendo en el país de Colombia. Y no solo ahí, sabemos que eso se reproducía acá en este país, igual en Perú. Gonzalo Arango nació en Medellín y él un poco desde joven entró a este tema de la literatura y también de la política. En la política tuvo un cargo muy importante con un político colombiano de apellido Pinilla. Ellos tuvieron como un desfase en su época de gobierno y todos los de su partido tuvieron que ser desterrados de Medellín. Entonces entiendo que Gonzalo Arango se fue a Cali, desterrado, y ahí en Cali se replanteó, se repensó qué está haciendo de su vida, de su existencia, y tuvo un acercamiento con un filósofo italiano que por ese tiempo residía en Cali, Colombia, que se llama Fernando González, que lo denominan el filósofo de otra parte. Él estaba ahí también exiliado de la época nazi en Italia, entonces un poco intercambian ideas y él decide regresar a Medellín, pero decide regresar con un manifiesto, y es el manifiesto nadaísta, y consigue seguidores en Medellín y en Cali. Comienza así a surgir ese movimiento que después se extiende a otras ciudades. Habíamos escuchado una de las ponencias de Santiago Castro respecto del nadaísmo y él manifestaba que el nadaísmo es una estética de la existencia. Sí, precisamente me interesa también esa postura que tiene Santiago Castro Gómez, ¿no?, que es uno de los pensadores más importantes de Colombia en este momento. Y él hace una lectura del nadaísmo como una lectura diferente, una lectura casi al estilo de Foucault, fuera de la historia convencional, donde te cuentan que en Colombia, tras el Bogotazo, entraron a una era de la violencia terrible, paramilitares, guerrillas, todo eso. Pero él decide darle el giro a la historia y decir que el Bogotazo, además de causar todo este daño, causó en la estética, en la literatura, volver a replantearse la cultura colombiana, volver a replantearse eso, cómo estamos pensando, porque todavía pesa mucho la religión aquí. Y entonces, por eso el nadaísmo tiene como esa actuación performática, además de literaria, que textos literarios no es que hayan tenido una vasta producción, pero ellos deciden irrumpir en la escena cultural. Un ejemplo que se menciona es que ellos, por ejemplo, había un café conocido en Cali, donde solo entraban mujeres a tomar café, porque culturalmente se veía en Cali que las mujeres entran a ese lugar a tomar el té, a tomar café, y ellos deciden entrar ellos, hombres, y además rompiendo otro esquema de la mentalidad cotidiana, vestidos con camisas rojas. Entonces la gente obviamente los comenzaba a atacar, a decir gays, lo que sea, para ese tiempo. Entonces, pero ellos lo hacían eso repetitivamente y pasaron a ser una especie de circo performático en la cultura. Siendo un movimiento literario colombiano, ¿cuál ha sido el impacto aquí en nuestro país? Me comentaban que sí hay una cercanía y que eso estaban notando en la en cartas que habían tenido con el movimiento de los sánsicos, porque el nadaísmo además comenzó a moverse bien en el tema de difusión. Entonces no solo fue eso, sino su manifiesto, sino además hacer un constante intercambio de cartas con los que quedaban representantes de los sismos europeos, y además con el movimiento beat estadounidense. Entonces se movían en eso, entonces ellos querían como que englobar todo lo que podían, y hay referencias, me contaban los compañeros que vinieron de Colombia, que hay referencias de que tuvieron un acercamiento, aunque sea escrito por carta, al movimiento sánsico. Jonathan, ¿y tú consideras de pronto que sí hubo alguna relación en el estilo de la literatura? Hay bastante cercanía, y es más, los sánsicos también tienen esta ruptura estética de querer trabajar ya no la poesía desde el lirismo romántico, sino desde una faceta transgresora, ¿no? Jonathan, y queríamos también comentarte y decirte que también acaba de partir uno de los sánsicos del movimiento de los años 60, como es Alfonso Murriagui, y eso lo habíamos anunciado aquí en este informativo. Y bueno, vamos a continuar nosotros este diálogo. Les recordamos que comparte con nosotros Jonathan Salazar, quien participó en este cuarto internacional de nadaísmo que se desarrolló aquí en Quito la pasada semana. ¿Cómo estuvo la convocatoria? Me parece interesante porque hicimos la convocatoria por los medios que nos fue posible, pero resulta que tuvimos apertura en medios, tuvimos chicos poetas interesados, que los chicos más que todo no es que están ligados a un colectivo, eso fue lo interesante acá, sino que todo se fue armando en el camino, los chicos iban apareciendo y con muchos deseos de participar. En Colombia ocurre al contrario, en Colombia hay colectivos de jóvenes que están trabajando poesía y que ellos decidieron hace 4 años dar esta relectura del nadaísmo, esta apertura a esa corriente para que las demás conozcan. Me parece interesante que esto se está extendiendo, pero además pone en discusión, por ejemplo, que acá también se debería hacer eso con la literatura, que acá el poder no dejó, lo opacó, ¿no? Porque la literatura existió. Es el caso, por ejemplo, de Pablo Palacios, ¿no? Ocurre que acá no ocurre como en Europa, que en Europa hay un cambio literal entre pasan del realismo directo a las vanguardias. Acá primero surgen las vanguardias y hay estudios donde te muestran el gran aporte de Pablo Palacios acá en Ecuador en los años 20. Igual de Roberto Aro en Argentina. Después acá aparece el realismo social con toda la generación del 30, y nuevamente hay un vuelco hacia el vanguardismo en los años 60. Entonces es interesante ese rescate que se debe hacer, ¿no?, de la literatura de Palacios. En ese caso. Una de las cosas que también se puede conocer sobre este movimiento literario es que consideran que los jóvenes nadaístas tienen una mente esquizofrénica. Es una mirada que nos gustaría conocer de tu parte. Hay una postura clara ahí, y es una recepción clara a la filosofía de Nietzsche y a un poco los estudios que se estaban haciendo, que ya existían, ¿no?, pero que estaban llegando acá a Latinoamérica sobre el psicoanálisis. Entonces, a ellos se le denomina la filosofía de la sospecha, que es una especie de apertura a la crítica constante y de comenzar a hablar de eso que no se hablaba. Y eso que no se hablaba es la sexualidad, y eso que no se hablaba es la locura, es lo que se ocultaba, lo que el poder ocultaba. Entonces, ¿qué mejor manera de presentarte al mundo diciéndote yo estoy loco, yo soy un esquizofrénico, yo soy homosexual, lo que sea? Es la carta de presentación transgresora de esa época. Entonces, ajá, eso no se siente en los textos, además, porque sus textos no es que estructuralmente en su escritura, por ejemplo, regresando a Apollinaire en Europa, que muchos años antes ya lo hizo, tiene todo un desfase ahí, nada lógico. Entonces ellos sí lo escribían, hay una lógica en su escritura. Bueno, antes de dar la palabra a mi compañero Darío, que quiera plantear una interrogante, quería ver si es que por ahí veo que nos has traído algunos textos y decías la poesía no tiene nada que ver con, o no se siente. ¿Podemos leer algo? Sí, a ver, yo puedo leer, esta es autoría de uno de los poetas que se llama Jaime Jaramillo Escobar y lo conocían como X-504. Él firmaba como X-504. Voy a hacer dos párrafos, ¿no? Entonces... Se llama En la Luna. Suelen decirme, a manera crítica, que vivo en la Luna. ¿Les he dicho yo, a manera crítica, que viven en la Tierra? Cada uno tiene que vivir en algún astro, a no ser que él mismo sea un asteroide. Si ustedes viven en la Tierra y yo en la Luna, quiere decir que somos vecinos. Vecinos míos, vuestra Tierra se ve amenazada allá en lo alto. ¿Qué nueva guerra están tramando? Prestadme una ramita de culantro para adornar mi sopa. Comeré a vuestro nombre, pero a mi buen provecho. Aquí en la Luna se vive supremamente bien. Os veo rodar a mi alrededor en esa bola de tierra que va dando tumbos por el universo sin sentido y sin seso. Y yo estoy aquí, confortablemente iluminado, meciéndome en el espacio sideral como una hamaca de oro. Vuestro pobre planeta Tierra está trastabillando en el infinito y pidiendo limosna entre los astros. Jonathan, una interrogante. Se nos señaló que el nadaísmo aparece como una postura estética de la existencia. ¿Qué vinculación tiene con los escritores franceses del existencialismo? Hay una vinculación directa, digamos. Aunque viene más dado por esas dos líneas, la recepción del existencialismo de Sartre y de los poetas franceses y la recepción de este pensamiento de Nietzsche, de Freud. Pero además, o sea, cabe señalar que casi toda la literatura ecuatoriana, colombiana, tiene influencia directa de Francia, ¿no? Desde el romanticismo hasta las vanguardias, es decir, por ejemplo acá, en el caso de los poetas decapitados, es clara la influencia de los simbolistas franceses, lo mismo. Y actualmente este movimiento nadaísta que nos recuerda a la Colombia del siglo pasado, ¿todavía existe presente, existe actualmente con un movimiento, con actores, con escritores que lo mantengan vivo a este movimiento nadaísta? Ajá. Cabe mencionar aquí que el nadaísmo y todas las vanguardias tienen que ser eso, tienen que ser una aparición y un desaparecimiento, porque esa es la razón de ser de esa vanguardia. Entonces, el nadaísmo apareció, sí, bajo unas condiciones sociales, políticas, concretas, religiosas, concretas, y desapareció, y ellos mismos hicieron su acto de desaparición. Entonces, lo que están haciendo ahora es un rescate de esa literatura que el poder opacó, ¿no? Porque el poder también te cuenta la historia oficial, y en Colombia la historia oficial es el realismo mágico de García Márquez y de otros escritores. Pero y después de eso es como que todo ese realismo opacó, algo similar acá, ¿no? Con lo que decía de Palacios, de la generación del 30 lo opaca totalmente y queda como la postura literaria oficial de acá. Entonces lo que hay es colectivos que están trabajando, pero desde una postura muy de Foucault, de rescatar las otras historias, las historias ocultas que el poder no te contó. Entonces estos colectivos de Colombia, que son dos realmente, La Sociedad Perdida y Colectivo Non, están rescatando esta literatura no oficial. Ajá. Entonces nadaístas no se puede denominar tampoco. Post-nadaístas. Ni post, ni nadaístas, ni acá tampoco. Son gente que un poco quiso poner esa discusión y ahí está, ¿no? Tuvo buena recepción. Jonathan, ¿tú te consideras nadaísta? Tampoco. Ajá, yo estoy consciente de que hay un... Estoy en una época, estoy escribiendo también de acuerdo a la época a la que pertenezco. Tengo mucha atracción a posturas literarias que existieron, pero... Igual, en la literatura el tema es constantemente replantearse, ¿para qué me sirve esto? ¿De qué me sirve? Ahora lo tomo, mañana lo dejo, es que así tiene que ser. Es la época de seguir trabajando, dándole nueva voz a la literatura, ¿no? Es decir, que no te consideras nadaísta. No. No me considero nadaísta. ¿Dentro de qué línea estás? A ver, yo tampoco comparto el tema de colectivizarse. Es la postura actual de mucha gente, ¿no?, que conozco. No colectivizarse en por el tema de la literatura, porque detrás de eso tiene que haber también una postura política. Entonces, trabajamos la literatura, pero ya desde la individualidad, ¿no? Es muy posmoderno, pero trabajamos la literatura como el experimento de la individualidad, o lo que Foucault dice, convertir tu vida en una especie de obra de arte, ver qué surge de ahí, ¿no? Bueno, y vamos entrando a la parte final, entonces a nosotros nos gustaría que invites a la gente para que conozca algo más sobre este movimiento literario. Sí, fue interesante, ¿no?, que la respuesta que hubo de la gente acá en Ecuador, donde la discusión al respecto o charlas al respecto no había tenido yo de cerca. Entonces, al tener esa respuesta, queda más que, como mencionaba el compañero de Colombia que vino, que igual se fue, que sí, que los invita a leer a estos poetas, que no son muchos, son 5 en realidad, el movimiento, los iniciales del movimiento nadaísta, y tienen una postura estética de poesía muy interesante. Entonces los invito a leer a Gonzalo Arango, Darío Lemos, X504, J. Mario Arbeláez y Arturo Escobar. ¿Tienes algo publicado tú, Jonathan? Sí, yo participé en la... después de concluir la universidad, participé en las talleres literarias que brindó la Casa de la Cultura. Entonces ahí textos míos se publicaron en una antología que hacen tras los talleres literarios. Y después, por cercanía, por un viaje que tuve a Colombia, me enteré de la convocatoria que hacía uno de los colectivos de Colombia respecto a una revista que se llama En el País de los Nadaístas. Entonces ahí participé con poesía y ahí también se publicó poesía, está circulando por Colombia. Gracias, Jonathan, por habernos acompañado aquí en el informativo de Cultura en Acción. Próximamente estaremos con más diálogos sobre este movimiento. Qué bueno, muchas gracias, ¿no?, por la invitación. Son las 8 de la mañana y 4 minutos, la hora exacta. Hacemos una pausa y regresamos en un momento con nuestro siguiente invitado. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador invita al 8º aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia. Martes 24 de enero, 11 horas, en el hemiciclo de la Flaxo. Además, a las 12 del día, podrá participar de la fiesta de Alacita, dedicada al dios Aymara de la abundancia, El Equeco. Hall de la planta baja de la Torre 1 de la Flaxo, Ecuador. Le esperamos. ¿Quieres ser parte del 5º curso de talleres de promoción de guionistas de cine y televisión? Envía tu composición literaria, que puede ser cuento, narración, obras de teatro y guión de cine. Los 35 mejores trabajos serán parte del 5º curso de formación de guionistas de cine y televisión, dictado por el dramaturgo Gerardo Fernández García. Haga llegar su producto hasta el 31 de enero al correo gerardocfg2017@yahoo.com. Inicio del taller 6 de febrero. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de su Cinemateca, Ulises Estrella. Jóvenes ilustradores en las salas de exposición de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. un homenaje a los creadores que dan belleza gráfica a las publicaciones. Visite las salas Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para, junto a 22 jóvenes, recorrer un largo camino de color y profundidad. Inauguración, jueves 26 de enero, 19 horas. Le esperamos. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Tenemos ya las 8 de la mañana con 8 minutos, 8 de la mañana con 8 minutos, y vamos a continuar nosotros en el informativo de Cultura en Acción. Y enseguida ya nos vamos a contarles algo más sobre la música. Hoy la genialidad de Mozart cobra vida en las manos de músicos ecuatorianos. Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en mi bemol mayor de Mozart es la obra que hoy a las 20 horas presentará la Orquesta Sinfónica de Cuenca en el Teatro Pumapungo de esta ciudad con ingreso libre. Este es el segundo concierto de temporada que realiza esta orquesta bajo la dirección de Michael Meiser. Esta obra cuenta con una característica. Se buscó que la viola imponga su sonido por encima del violín, por lo que la viola debe estar afinada medio tono más alto de lo normal, buscando así una mayor intensidad y brillo. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador presenta el día de hoy su gala lírica, el concierto que será dirigido por el maestro Álvaro Manzano. De hoy en la Casa de la Música se dará la velada que incluirá partituras de grandes compositores como Verdi, Mozart, Puccini, Rossini, Bizet y Camille Saint-Saëns, que serán interpretadas por 10 solistas. Los participantes de esta velada son María Isabel Albuja, Doris Gordón, Daniela Guzmán, Daniel Mariño, Salvador Rivera, Marlon Valverde, Olga Cazorla, Andrés Cóndor, Irina Balcac y Sergio Enciso. Entre las piezas universales que deleitarán al público se encuentran Nabucco, tragedia lírica de Verdi, además de Ave María, aria de Desdémona de la ópera Otelo y las Vísperas sicilianas. Hoy, 20 horas, Casa de la Música se lleva a cabo esta enorme gala artística. Las voces de la banda Southern Cross presenta al sur de la ciudad su último trabajo discográfico. Southern Cross vuelve al escenario del Teatro México para presentar en vivo su segunda producción discográfica titulada Las Voces del Éxodo. Paul Fazmiño, integrante de la banda, señala el personaje en torno a quien nace este disco. La banda presenta el disco en el Teatro México este 28 de enero a las 19:30. El costo de la entrada es de $5. 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Buen día, buen día. ¿Hay un cafecito para mí? Por supuesto. Venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma Cultural. Los ilustradores, ¿sabe qué importancia tiene una ilustración en un texto? Estas interrogantes las resolvemos a continuación con nuestro siguiente invitado. Se trata de Eduardo Villacís, ilustrador y animador que participa en la exposición Jóvenes Ilustradores, que se inaugura este 26 de enero en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenido. Y bien, amigos, efectivamente ya nos acompaña acá Eduardo Villacís. Tú participas en esta exposición que se ha llamado Jóvenes Ilustradores, donde se presenta diferentes trabajos, también habrá talleres y también conversatorios sobre esta actividad que ustedes quieren apuntalarla, que vaya más allá de una ilustración, que se entienda como una expresión artística. ¿De qué se trata y cómo van a desarrollar esta exposición? Buenos días, Eduardo. Buenos días, qué gusto estar aquí. Sí, la muestra es un esfuerzo de la Casa de la Cultura por dar reconocimiento a esta expresión plástica que en los últimos 20 años ha despegado, ¿no? O sea, ¿a nivel nacional o internacional? A nivel internacional, pero también en nuestro país. En nuestro país, las últimas generaciones de artistas han ido también apropiándose de este espacio, ¿no? Y la ilustración no es sino la intersección entre la literatura y las artes plásticas. Es una manifestación que tiene que ver con el mundo de lo narrativo, narrar historias, pero a través de imágenes. Entonces, típicamente la ilustración acompaña cuentos o los cómics son enteramente narrados con imágenes. Entonces, eso es lo que es. Entonces, esto es un poco este gran evento que está haciendo la Casa de la Cultura tiene propuesto celebrar lo que está pasando en esta época, en la ilustración acá. Y ese concepto de entenderlo como una expresión artística o como una expresión plástica, ¿se encuentra en la mayor parte de la gente o aún persiste un desconocimiento sobre la actividad del ilustrador? Bueno, hay un prejuicio todavía, sí, de que la ilustración es una especie de arte menor o una forma comercial, que sí hay, ¿no? O sea, sí hay ese arte y también tiene su función y no debe ser menospreciado. Pero, claro, lo que aquí celebramos es la ilustración artística y la ilustración como modo de expresión artística y entender el potencial, las variedades que hay, celebrar la diversidad de variedad de expresiones que están ocurriendo en el país hoy en día. Son 22 jóvenes ilustradores que se presentan en esta exposición. No sé si tú has tenido ya la oportunidad de acercarte con ellos y conocer el trabajo. Si nos puedes comentar de qué se está pintando, qué es lo que se está haciendo en esta actividad. Sí, bueno, yo soy también profesor universitario y yo dirijo precisamente una cátedra, o sea, una carrera en ilustración. Entonces, claro, a la mayoría los conozco porque fueron o mis exalumnos o fueron amigos, gente que creció con, o sea, también haciendo ilustración al mismo tiempo que yo. Entonces, que empezamos de... Entonces, sí, he tenido el gusto de conocer a la mayoría. Hay gente magnífica, desde gente muy joven hasta gente ya como yo, que ya no somos jóvenes propiamente dichos. Entonces, lo único que puedo decir es que el Ecuador tiene una gran tradición de arte gráfico desde la época precolombina. O sea, desde los diseños textiles precolombinos, pasando por la colonia, después en el arte moderno, grabadores como Galo Galecio, artistas, bueno, nuestros artistas plásticos. Entonces, siento que hay una fuerte tradición de la cual los ilustradores son herederos. Uh-huh. Y bueno, para en esta ocasión, cada artista, cada joven se presenta con un cuadro, así entendemos esta exposición, o con una serie de trabajos de ilustración. Bueno, no sabría decir cómo han hecho, porque no he estado no he visto la muestra. Conozco el trabajo de la gente, pero no he visto la muestra. No sé cómo está. Puedo decir que a mí me pidieron varios trabajos, entonces hay varias muestras de mi trabajo. No sabré decir. Ese es el misterio que les invento a los oyentes, a que vengan a ver. Eso, nos queda la duda. Nos queda la duda. Esto se inaugura el 26 de enero, de, ¿no? De noche, sí, así Perfecto. Es. Perfecto. Y ahí, tengo entendido, también vas a participar, tal vez una ponencia o una conferencia. Bueno, el 26 de la inauguración, ahí voy a dar una pequeña, me pidieron que dé unas pequeñas palabras, porque mi familia tiene una relación de varias décadas con la Casa de la Cultura, mi papá era un gran amigo de Benjamín Carrión. Uh-huh. Voy a hablar un poquito sobre eso, aprovechar. Y el resto, habemos varias personas que vamos a dar o charlas o pequeños cursos. Entonces, por ejemplo, un discípulo mío, Wilson Orellana, él va a dar un taller de cómics para la gente que le interese. No sabría la fecha, no podría decir. Y yo el día, el primero de febrero, miércoles primero de febrero, en la tarde, tipo 3 de la tarde, voy a dar una charla explicando qué son los cómics. O sea, y las preconcepciones que hay de cómics y el potencial expresivo y creativo que tiene, que todavía no está totalmente explorado. Este circuito de la ilustración de los ilustradores acá en la ciudad, ¿cómo se encuentra este escenario? ¿Hay la producción? ¿Hay la demanda en iguales términos? Una cosa que pasa aquí de esta época es que los productores creativos no se hallan limitados por su ámbito geográfico. Mientras que en el pasado uno, claro, tenía la limitación de que solo podía hacer trabajos para lo que hubiera aquí. Uh-huh. En el caso de ilustración ya no es cierto. Entonces yo pues no tengo alumnos que, bueno, trabajan virtualmente en montones de lugares del mundo, en Suecia. Entonces hay mucha gente en el país que está haciendo trabajos localmente y en otros ámbitos, publicando libros en Argentina, publicando libros en España. Entonces el talento ecuatoriano está presente en muchas partes del mundo. Entonces, eso es también una de las cosas que se ve de esta época. Entonces, sí, no estamos limitados por los problemas de una industria local. O sea, estamos menos que antes. O sea, también estamos, la proyección está afuera. Pero sí. Ya a la industria local, acá también sí hay... Sí, claro, sí hay editoriales, sobre todo en el mundo de la ilustración infantil, que es, ajá, el campo probablemente más grande que hay aquí. Hay industria local y hay gente, hay autores ya reconocidos, o sea, Marco Chamorro, Santiago González, Eulalia Cornejo, Roger Icaza, o sea, hay un montón de gente que está publica periódicos, o sea, ya hay editoriales, hay toda una serie de actividades, sí. Uh-huh. A tu entender, una narración, una publicación, un trabajo que nos esté contando una historia, si está, encontramos el texto ahí simple, solamente el texto, ¿siempre faltará una ilustración? Bueno, de eso hay varias cosas. Por ejemplo, la literatura en general, o sea, al menos la literatura adulta, es autosuficiente, no necesita nada. O sea, realmente es así, o sea, y lo maravilloso. Pero, explorando este campo híbrido de la ilustración, que es una, como digo, esta intersección entre la literatura y las artes plásticas, siempre hay posibilidades en esa interacción, en ese intercambio que hay posibilidades hermosas y expresivas. Entonces, lo que pretende la ilustración no es eliminar la literatura pura, porque es inútil, ¿no? Pero expresar cosas que, expresadas mediante esta combinación de imágenes y texto, logran cosas nuevas, cosas distintas. Entonces, eso es un campo que además vivimos en una cultura audiovisual, o sea, donde cada vez la gente desea consumir imágenes. Entonces ese es el campo del cual se nutren y piden la gente imágenes a los ilustradores y a los creadores visuales. En esta idea en que la ilustración es una intersección entre, digamos, una obra literaria y también la arte plástica, ¿es así que el ilustrador no podría ser muy independiente, siempre debería hacer un trabajo, una obra en función de otra obra escrita, ¿o no? O sea, lo que obliga, bueno, hay muchos ilustradores que son ilustradores autores, primera cosa, gente que escriben, o sea, digamos, diseñan, piensan narrativamente, como el cineasta, muchos cineastas también son guionistas, muchos directores de cine también son guionistas. Entonces, hay ambas cosas, hay gente que solo ilustra, pero que igual tiene el entrenamiento y la sensibilidad para acercarse a un texto literario y poder darle vida gráfica. Uh-huh. O sea, coger un texto y darle una existencia visual. Entonces, siempre un ilustrador tiene una conexión con el texto escrito. O sea, es como, voy a poner un ejemplo, es como el compositor y el intérprete. Por ejemplo, un pianista, un violinista, tiene un acercamiento, conexión profunda con la persona que compuso, ¿no? Entonces, una conexión emocional, le entiende, estudia. Entonces, un ilustrador entiende y estudia las obras literarias porque su trabajo es poder hacerles gráficamente. Pero también hay mucha gente que escribe porque quieren ser autores, en el sentido, quieren que su voz completamente sea la que salga. Entonces, uh-huh. Se ve mucho en el mundo del cómic, también en libros ilustrados. Uh-huh. Amigos, les recuerdo, está con nosotros Eduardo Villacís. Él participa en la exposición que ya la próxima semana estará aquí presente en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de manera especial en la sala Osvaldo Guayasamín y Eduardo Kingman. Se trata de la exposición Jóvenes Ilustradores. Él está aquí con nosotros compartiendo sobre lo que será esta exposición y también otras actividades que conlleva, por ejemplo, talleres y conversatorios. Quiero regresar al tema de tu participación sobre un conversatorio. Se trata sobre el cómic más allá del género. ¿Nos puedes ampliar un poco sobre sí. esto? Sí, el nombre, digamos, académico, culto del cómic actualmente es arte secuencial. Por decir, es el cómic es poner imágenes estáticas en secuencia para narrar una historia. Sin embargo, la palabra cómic, por ejemplo, nos hace pensar que todo el contenido es humorístico, porque hay muchos cómics humorísticos y históricamente ha habido eso. También uno relaciona el cómic con el género de los superhéroes. Sin embargo, el planteamiento de la charla es mostrar que el cómic es un lenguaje mucho más amplio que solo superhéroes y cosas humorísticas para niños. Que es un lenguaje que tiene la expresividad que como cualquier otro lenguaje, como el cine. Uh-huh. Y entonces, en el cine, ahora nadie acepta que todas las películas de cine son películas de acción. Hay todo, hay romance, hay drama, etcétera, ¿no? Pero en el cómic hay la idea de que son muchos superhéroes o cosas infantiles. Entonces, un poco lo que intento es mostrar que el mundo es más amplio y que en muchas partes del mundo hay expresiones, versiones de cómic que son, que topan muchos otros temas, lo experimental, lo erótico, lo social, lo documental incluso, y que ese, o sea, y hacer notar que eso está pasando en el mundo desde hace mucho tiempo ha pasado, y que es el mostrar el potencial. Entonces, hablar con la gente y mostrar el potencial, mostrar a grandes creadores que han marcado pautas a nivel mundial. Algunos de ellos son latinoamericanos. Y mostrar, sí, mostrar el potencial, hablar sobre el potencial del arte secuencial, el potencial del cómic. Y bien, este arte secuencial acá, como tú lo has mencionado, sí existe esa especie de estereotipo, ¿no? De que el cómic se relacione con lo cómico, los superhéroes, pero tú nos comentas que hay muchas cosas más. ¿Eso acá en la ciudad, existe ese otro tipo de oferta? De un cómic que vaya más allá, topando esos otros temas. Sí, sí existe, claro que existe. Por ejemplo, voy a poner el de mi gran amigo Fabián Patiño, por ejemplo. Él publica regularmente su tira Ana y Milena. Y ese tema topa temas de adultos, sí con humor, pero son temas de adultos, además desde el punto de vista de la mujer contemporánea. Por ejemplo, este es un ejemplo, algo aquí que pasa, que está cotidianamente. La gran producción de cómics, que sí hay producción, pero es clandestina. O sea, como no hay un editoriales que están dedicados, como no hay un circuito interno, la gente hace esfuerzos individuales sueltos por su lado. Entonces, por ejemplo, voy a mencionar otro ejemplo, una novela gráfica muy linda que publicó mi buen amigo Santiago Páez, el escritor Santiago Páez con otro amigo Rafael Carrasco, una novela de ciencia ficción futurista en Cuenca, en el futuro, una novela de policíaca, eso también existe, otro otro gran colaborador amigo mío, Adolfo Macías, publicó recientemente con David Catán, un fotógrafo, una novela gráfica, una versión oscura para adultos, siniestra de la leyenda de la... Mariangula. Entonces existen, lo que pasa es que no existe no existen eventos regulares que reconozcan esta construcción, no existen editoriales, no existe una permanencia, son esfuerzos de gente, valerosos esfuerzos de gente individual. ¿Será que del lado más comercial lo que se apunta a vender son los clásicos, comedia y también los superhéroes? Sí, y también importar cosas de afuera, o sea, que hay muy buenos, ¿no? Por eso un evento como el que se va a hacer es bueno, porque muestra que sí se hacen cosas. Se han hecho otros eventos antes también, de cómic específicamente, otras cosas, que ayudan a realizar que claro, sí hay gente y sí se hacen cosas. Lento a las primeras horas de la madrugada, pero sí hay un esfuerzo. Que por otra parte, la condición no es distinta de la que viven los literatos normales, los poetas, los novelistas, o sea... Poetas trabajan de cualquier otra cosa, uh-huh. Y esto es de lo que hacen en sus horas de la madrugada, ¿no? Lo que Jorge Enrique Adum decía una vez, los trabajadores del cansancio, o sea, después de ser trabajado, después de ser atendido a las familias. Después de horas laborales. Claro, en las horas que ya está durmiendo se trabaja, pero hay. Y entonces un poco celebrar a esta gente también. Uh-huh. Miren amigos, qué cosa tan interesante. Eduardo Villasís nos comenta sobre lo que será su conferencia, su conversatorio aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que se titula, tenemos acá el nombre, se titula Cómic como lenguaje, no como género. Esto en el marco de la exposición Jóvenes Ilustradores, que tendrá lugar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Qué madera necesita una persona para ser ilustrador? ¿Qué condiciones debe reunir? Pero yo pienso que debe gustarle el dibujo y la pintura, no necesariamente realista, ¿sí? Y debe sentir que puede comunicar cosas a través de eso. Uh-huh. Probablemente le debe poder interesar narrar, le debe poder interesar contar historias. Entonces, esos ingredientes. Y recalco, muchas veces la habilidad técnica no es lo más esencial, es la capacidad de comunicar. Entonces hay ilustradores muy famosos, gente muy famosa, que técnicamente son bastante simples, pero su arte nos habla. Entonces esa capacidad de tener una voz que habla. Sí. ¿Todos los temas se prestan para hacer parte de un trabajo ilustrado? Sí, cualquier temática que es abordable en el cine o en el periodismo es posible. Sí, uh-huh. Hay desde lo más crudo, lo más documental, a lo más sublime, a lo más tierno. O sea, todos los rangos de la expresión humana son accesibles a la ilustración. Y en el ámbito de las personas que son autores y también ilustradores de sus obras, ellos, ¿qué temas manejan? ¿Muchos tienen tal vez un mensaje crítico o son temas cotidianos, normales? Bueno, todo hay. Por ejemplo con el campo más grande que está ahorita aquí de la ilustración infantil. Entonces, muchos gente que es autor, ilustrador de libros infantiles, sí hay temas relacionados al aprendizaje, al descubrimiento, a la ternura, ¿no? Entonces, en cambio, por ejemplo, expresiones de mucho del cómic son mucho más oscuras, más adultas, más críticas. Por ejemplo, hay gente que explora mucho más lo erótico, como digo, o sea, gente, uh-huh. más, gente como yo que explora mucho más la ciencia ficción, temas de especulación. Por ejemplo, hablando ahorita, por ejemplo, por ejemplo, voy a mencionar el caso de Joe Sacco, que es un ilustrador, bueno, dibujante de cómics norteamericano, que es periodista. Él se va a zonas de guerra y en lugar de hacer fotos, reportajes, hace cómic reportajes. Todo lo que es sus vivencias las narra en cómic. Entonces, uh-huh. También existe desde crónica. Entonces, existe una serie de cosas. Incluso, recientemente, se han publicado tesis académicas de doctorado en formato cómic. Un señor publicó una tesis que se llama On Flattening y era dibujante, la tesis doctoral en la Universidad de Columbia en Estados Unidos. No me acuerdo el nombre del autor. Y es un cómic, es una novela gráfica. Entonces hay toda clase de cosas. O sea, uh-huh. Hay toda serie de... Y en este avanzar del tiempo, siglo XXI, año 2017, ¿qué papel cumple la tecnología para los ilustradores en su trabajo? Bueno, ha sido una ventaja porque antes necesariamente para publicar uno necesitaba pasar el filtro de un editorial o alguien que tuviera acceso a poder imprimir. la imagen digital, la facilidad de poder publicar tus imágenes digitales ha eliminado ese intermediario. Entonces uh-huh. ahora hay mucha gente que tiene su voz, no necesariamente teniendo ingresos, pero tiene su voz oída, tiene seguidores gracias a las páginas web. Por ejemplo, un caso de un ecuatoriano chileno muy famoso es Alberto Montt, que es nacido en Quito, un padre chileno, ciudadano chileno, que trabaja como ilustrador allá en Santiago, y él publica una cosa que se llama Dosis Diarias, y tiene decenas de miles de seguidores, o sea, y ahora ha publicado, ya creo, compilado en libros, lo que empezó entonces él, su voz personal, su manera de criticar la realidad, se ha ido... cogiendo una audiencia propia. Entonces, todo eso por la tecnología, sin que cueste nada, o casi nada. Uh-huh. Entonces, sí, esta es la época. Es una buena época para el autodidacta y la expresión individual. Esto. Uh-huh. Perfecto. La tecnología ayuda tanto en la producción y también en la difusión, como nos ha comentado nuestro invitado. Vamos a cerrar este encuentro con Eduardo Villasís, ilustrador, con una invitación. Que imagines al oyente que está del otro lado, que tal vez no haya tenido un contacto con los ilustradores, con los trabajos de los ilustradores, y que bueno, esta sea la oportunidad este próximo 26 de enero. Sí, a todos los que nos están oyendo, si les interesa los mundos de la fantasía, porque muchos se trabajan en esto, o les interesa ver las imágenes, ver los cuentos, ver historias, por favor vengan a este evento. También a la gente que quiere... aprender más, hay varias charlas y cursos, de lo que entendido son gratuitos, con gente buena, gente valiosa que está produciendo cosas. Entonces, si ustedes quieren entrar en el campo o quisieran conocer más, ahí está también esta ventana para uh-huh. ingresar. ¿La inauguración a qué horas tienen previsto? No estoy seguro, pero sé que es en la noche del 26. 26. Entonces, nosotros igual con el pasar de la semana estaremos ya precisando esta información para que ustedes se den cita a la exposición 22 Jóvenes Ilustradores, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias, Eduardo, y éxitos. Gracias, Eduardo, y éxitos. Ya las 8 de la mañana con 34 minutos, 8 de la mañana con 34 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa. Escuchamos los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y regresamos con más en Cultura en Acción. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Quieres ser parte del quinto curso de talleres de promoción de guionistas de cine y televisión? Envía tu composición literaria, que puede ser cuento, narración, obras de teatro y guión de cine. Los 35 mejores trabajos serán parte del quinto curso de formación de guionistas de cine y televisión, dictado por el dramaturgo Gerardo Fernández García. Haga llegar su producto hasta el 31 de enero al correo gerardocfg2017@yahoo.com. Inicio del taller 6 de febrero. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de su Cinemateca, Ulises Estrella. La Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador invita al octavo aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia. Martes 24 de enero, 11 horas, en el hemiciclo de la Flaxo. Además, a las 12 del día, podrá participar de la fiesta de Alacita, dedicada al dios Aymara de la abundancia, El Equeco. Hall de la planta baja de la Torre 1 de la Flaxo, Ecuador. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. 8:38 Y les contamos que Atractivo Turístico de Quito se oferta en Revista de Turismo Internacional. La aventura de pasear en una bicicleta aérea y tener una espectacular panorámica de las copas de los árboles en el bosque nublado del noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito fue incluida entre las 11 experiencias viajeras que debes vivir en el 2017 en una de las revistas de viajes más importantes del mundo, con The Nas Traveler. La publicación hace referencia a Nashville Lodge y destaca su lujosa infraestructura en medio de la naturaleza. Desde que abrió su Sky Bike, todavía la amamos más. No pierdas la oportunidad de pedalear en esta curiosa tirolina que recorre una de las selvas con mayor biodiversidad del planeta, concluye la nota. Y nos trasladamos hasta Tisaleo, donde una colorida comparsa rindió homenaje al Niño Dios y a los Reyes Magos. Los danzantes se tomaron el centro de Tisaleo en Tunguragua, acompañados de las comadres de los pueblos Chibuleo y Cayambe, además de las caricinas, limpiadoras con hierbas naturales, y el diablo Uma, esto como homenaje a los Reyes Magos y a la devoción al Niño Dios. Juan Guerrero, presidente del comité del 6 de enero de Tisaleo, comentó a Diario El Universo que todos los personajes que participaron en las fiestas eran por voluntad ante la devoción que le tienen principalmente al Niño Dios. Nuestro objetivo es celebrar la fiesta de los Reyes Magos y en honor al divino niño que es aquí del Niño Dios, que celebramos año tras año. Primeramente, los personajes principales es primero el Niño Bendito, que es en honor a él que hacemos esta festividad, y luego los danzantes y las comadres quienes participan en esta tarde. En este momento tenemos, se está haciendo un baile en la parte alta del Tisaleo para después bajar hacia el centro. Sí, aquí es el lugar de concentración para luego hacer un compartir aquí de lo que es la cultura de nuestro Tisaleo, un compartir de comida entre todos los familiares, amigos y turistas y todo. Los danzantes estuvieron acompañados por la banda de Martirio Sol Naciente de Tisaleo. Esta procesión en honor a los Reyes Magos y al Niño Dios se practica desde hace 27 años en esta localidad. ¿Cuántas letras tiene la palabra amor? Usted lo va a descubrir la próxima semana a través de un espectáculo musical. Emilia Dávina nos amplía la información. Amor, una palabra de 8 letras, es el nombre de la obra que presentará el coro juvenil en el Centro Cultural Mama Cuchara este 27 de enero a las 19:30. Se trata de una historia que refleja cómo la juventud interpreta las relaciones interpersonales en una época llena de redes sociales virtuales, caricaturizando estos hechos y planteando una reflexión. Esta obra original de corte pop consta de 2 actos, 6 escenas y 6 canciones bajo la dirección de Cristian Munibe. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Escuche, Red Cultural. ¿Es que acaso nos invitan a pescar o a integrarnos? Las dos cosas, porque unidos formamos un enjambre de más cultura que llega a más gente. Aquí comienza Red Cultural. Y bien, la hora exacta es 8 horas y 43 minutos. Usted se informa con nosotros, Cultura en Acción. Vamos a enlazarnos vía telefónica junto al actor y director del Teatro Ensayo, Antonio Ordóñez. El tema a compartir será hablar sobre Alfonso Murriagui. Él es un sánsico, un gestor cultural de nuestro país, que lamentablemente ayer falleció. Así que este es el diálogo que compartimos junto al actor Antonio Ordóñez, quien ha conocido de Alfonso Murriagui. Y continuamos en el informativo de Cultura en Acción, y es momento de enlazarnos en este instante con el maestro Antonio Ordóñez, director de Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien fue parte o es parte del movimiento Los Sánsicos, que se desarrolló por los años 60 aquí en la capital de los ecuatorianos. Y queríamos conversar respecto de la partida de Alfonso Murriagui, uno de los integrantes de este movimiento. Maestro, gracias por aceptar esta entrevista. Encantado, sí. Nosotros estamos muy conmovidos, muy dolidos. Alfonso Murriagui fue un extraordinario compañero, un extraordinario hombre de letras, y que fundamentalmente fue un gran motivador. Nosotros estamos por eso muy dolidos por su desaparición física, a pesar de que él deja un extraordinario legado, porque fue auténticamente un motivador, un gestor cultural, un gran poeta y un gran animador cultural. Él también fue parte del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Él fue uno de los motivadores también en los inicios de, en 1964, cuando la Avenida de Pacchioni, la mayor parte de los sánsicos estuvimos cuando instauraba este movimiento teatral en la Casa de la Cultura, y fue determinante la presencia de los sánsicos y particularmente de Alfonso Murriagui, porque nosotros pudimos dar un giro al proyecto que venía de la UNESCO y que instauraba una escuela de teatro, un teatro ensayo que es el que prevalece hasta ahora, y era un teatro popular, de modo que los sánsicos gravitaron mucho en la aparición de este fenómeno nuevo del teatro, nuevo en ese entonces me refiero, y que eso también el teatro ecuatoriano le debe a Alfonso Murriagui parte de esta animación, de este desarrollo que empieza, de este desarrollo del teatro ecuatoriano que empieza en esa época. ¿Qué pierde en este caso el movimiento Los Sánsicos y el país con la partida de este personaje? Bueno, yo pienso que se crea una suerte de estética de la resistencia. Alfonso Murriagui es parte de ella, es un combatiente, es un hombre que está en contra del sistema, como estábamos todos los sánsicos. Es un hombre que brega, que lucha, que combate para que la cultura del país sea otra cosa, para que la literatura esté comprometida con los procesos, con las acciones de los gobiernos, que esté comprometida en contra de muchas acciones que le han mantenido este país en el marasmo cultural, y que además le han mantenido al país en una situación en la que ojalá no desarrolle, ojalá no se convierta en otra cosa. Pero Alfonso Murriagui es uno de los batalladores de siempre, el que nunca claudicó, el que siempre estuvo al pie del cañón y que va a seguir estando a través de sus libros, a través de sus escritos, de sus artículos y fundamentalmente de sus poemas, porque era un gran poeta. Fue también un buen actor. ¿Cuáles serían los avances que ha ganado el teatro con este personaje que nos deja físicamente, pero que su memoria queda en el país, en la memoria del país? Bueno, sí, aparte de que él contribuyó mucho en calidad de actor, él fue un animador en el sentido de que difundía mucho toda la actividad que el teatro hacía. Él estaba encargado de las relaciones públicas dentro de la Casa de la Cultura y él en ese sentido fue un concitador y además él difundió, él hacía todos, a través de todos los medios daba a conocer lo que el teatro hacía, daba a conocer los avances y fue permanente su contribución en este sentido, ¿no? Maestro, sabemos que usted estuvo de cerca ayer acompañando a su amigo Alfonso Muriagui. ¿Puede contarnos en qué lugar se encuentra? Bueno, hay una funeraria ahí frente al sagrario, frente a la Universidad Católica. Ahí le están velando, creo que va a ser hasta las 4 de la tarde, y de modo que sí es bueno que todos los compañeros que nos han enterado de esta infausta noticia acompañen hoy hasta las 4 a su última morada, ¿no? Donde, claro, él ya está en nuestro recuerdo, no le vamos a olvidar nunca. Fue muy interesante todo lo que los exánsicos anoche dijeron, hicieron un homenaje, y claro, todos recordamos un poco de pasajes que habíamos vivido junto a él y fundamentalmente se destacó todo lo brillante que era él, lo amoroso que era en muchos aspectos y sobre todo que era un hombre muy alegre. Él hacía el combate, él hacía la revolución con mucha alegría. Maestro, finalmente su mensaje. Sí, yo pienso que desde los años 60 y 70 los sánsicos gravitaron mucho para Alfonso Muriagui, fue parte fundamental de ese grupo y que la cultura en general ganó muchísimo por su participación, que repito, fue inclaudicable. Nosotros le recordaremos siempre, le tendremos presente por sus enseñanzas, le tendremos presente por su combate, por su alegría. En fin, es de celebrar también, pese al dolor tan fuerte que tenemos, de celebrar que él haya existido y que haya bregado y trabajado por el bien de la cultura, por el bien del país. Esta ha sido la participación del maestro Antonio Ordóñez, director de Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues nos ha dejado ese mensaje ante la partida de Alfonso Muriagui, del grupo Los Sánsicos de la década de los 60 de nuestro país. Gracias, maestro. Bien amigos, son las 8 de la mañana y 50 minutos, la hora exacta. En el informativo Cultura en Acción queremos pedir disculpas por la inasistencia de nuestro invitado Manolo Morales. Les habíamos prometido un encuentro con este actor para hablar sobre una obra que se presentaba aquí en la ciudad de Quito. Lamentablemente algunas circunstancias no le permitieron estar presentes en este encuentro. Pero bueno, hemos presentado también esta entrevista junto al maestro y director de Teatro Ensayo, Antonio Ordóñez. Hemos conocido a Alfonso Muriagui, este gestor cultural, parte del movimiento de los sánsicos, quien lamentablemente falleció el día de ayer. Bueno, y algo interesante que nos decía el maestro, que fue alguien que participó activamente en el mundo del teatro, que hizo también en la cuestión literaria y a su vez también en la coordinación de visibilizar ese trabajo que ellos venían realizando, que quizá también tenía una mucha relación con lo que nos compartió el Jonathan Salazar, que lo habíamos invitado para hablar del nadaísmo. Bueno, mi estimado Darío, pues es hora también de ir nosotros concluyendo ya este informativo. Y antes antes de agradecer a todas las personas que han compartido con nosotros, María Emilia, ¿cómo encontraste hoy el tráfico? ¿Habían dificultades? ¿Las calles de Quito cómo están? Perfectas, perfectas. Para ser viernes todo estaba el tráfico muy fluido y sí, todo estaba muy bien. Llegué sin ninguna dificultad. Bueno, y Darío también ayer nos comentaba que había dificultades en la calle 5 de junio, que se cerraba un carril, pero sabemos que ya está habilitado. Así que de norte a sur por esa calle pueden atravesar paulatinamente. Sí, efectivamente ayer se terminó esa restricción vehicular en los túneles de San Juan, San Diego y de San Roque, donde había esta restricción, ¿no? Actualmente tengo entendido, hay un flujo bastante normal de tránsito en esas calles. Y bueno, queremos recordarles, hoy es viernes, la restricción vehicular a partir de las 16 horas es para todos los automotores con las placas 0 y 9, así que tomar todas las precauciones necesarias y evitarnos cualquier contratiempo con las autoridades de nuestra ciudad. Así que muchas gracias a usted, amigo, amiga, por habernos acompañado y a nuestros compañeros y compañeras que hacen parte de este informativo. Queremos anunciarles para la próxima semana. Tenemos agenda llena. El día lunes, desde las 7:30, estaremos con personal del Observatorio Astronómico de Quito. Estaremos resolviendo una duda. ¿A qué huele el universo? Ese es un tema muy interesante, así que la invitación es para que ustedes estén pendientes. El día lunes, a partir de las 7:30, nos acompaña el personal del Observatorio Astronómico de Quito. Luego, posteriormente, a las 8:00, ¿quién nos acompaña, Emilia? Nos acompaña Andrea Valencia y Patricia Mosquera de Casa Ochum para hablar sobre los talleres de música, danza, costura y artesanía. Nos vamos hasta la Casa Ochum. Y luego, Laurita, ¿quién vendrá? Bueno, viene el director de la Fundación Cecilia Rivadeneira. Hablaremos sobre la historia de actividades y vinculación con el arte. Esto y más el día lunes en Cultura en Acción. ¿Dónde nos encuentran? En los 940 amplitud modulada y en la www.casadelacultura.gov.es y www.radiocce.com. Vamos cerrando esta edición. Queremos agradecer a nuestro equipo informativo. Diego Salazar en la cabina máster, Patricio Álvaro en la dirección general. En la conducción les hemos acompañado Emilia Dávila, Laura Ríos Armijos y Darío Males. Muchas gracias. Les esperamos el día lunes. ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.